Pero nos vamos a ir a este tema tan importante que es los restos, el análisis de los restos hallados en el Batallón 13 y sobre todo decíamos poder conocer cómo, qué tipo de cronograma se arma. Yo ayer cuando escuché, cuando dije, además repetí, ahora se confirmó que son los restos son de un hombre, alguien me dijo, no, pero eso ya se sabía, me estás dando una noticia vieja. No, no, se confirmó antes de anoche. Bueno, ¿cómo sigue todo esto? Bueno, estamos en contacto con Felipe Michelini. Antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos. Michelini, buen día y bueno, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario. Bueno, buen día a ustedes y es un gusto compartir estos minutos con toda la audiencia. Lo primero que queríamos conocer es qué es lo que se sabe. Usted ha señalado en las últimas horas que se trata del cuerpo de un hombre. ¿Por qué no se saben más datos? ¿Qué es lo que estaría faltando para conocer algún elemento más, además de la identidad que se determina por ADN luego en Argentina? Mire, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es la importancia de realizar todo el protocolo una vez determinado un hallazgo como se hizo en el Batallón 13 la semana pasada. En el sentido de, justamente, de alguna forma, no saltearse ningún paso, sabiendo, obviamente, las repercusiones emotivas, efectivas de los familiares involucrados. Por lo tanto, en primer término, lo que hay que resaltar que una vez identificada una mínima posibilidad de que se iba a encontrar un cuerpo, se tomaron todos los recaudos profesionales disponibles para que esa recuperación ósea se hiciera de tal forma que se pudieran continuar los trabajos una vez retirado el cuerpo y dispuesto al laboratorio. Eso se hizo, se está limpiando todos los huesos recuperados, prácticamente se encuentra toda la estructura ósea de la persona justamente recién el lunes se confirmó por el cuerpo técnico, tanto del equipo técnico forense y del equipo de antropología del Grupo de Trabajo de Verde y Justicia, que en un 95% de probabilidades se trataría de una persona de sexo masculino, que se confirmará luego de los análisis de ADN correspondientes. Los pasos que quedan ahora es terminar de acondicionar el esqueleto y permitir que los técnicos, estos técnicos forenses, realicen su pericia, que determinará, entre otras cosas, si se haya evidencia en los restos, probable causa de fallecimiento de la persona. A su vez, de acuerdo a el trabajo conjunto de antropólogos y médico legistas, se determinará la probable altura de la persona y eventualmente un rango de edad al momento del fallecimiento. Esto es importante porque de alguna manera reduce el número de personas que podrían calificar, de que están desaparecidas, que podrían calificar para esa parte. Al mismo tiempo se extraerán dos muestras para los análisis de ADN. Una quedará en el país como muestra testigo y a resguardo, y la otra será conducida a la República Argentina para que el equipo argentino de antropología forense pueda realizar los análisis de ADN y contrastarlos con la base de datos de sanguíneo de familiares detenidos y desaparecidos uruguayos. Y bueno, finalmente se terminará un informe conjunto de ambos técnicos, todo lo cual está seguido paso a paso por la jueza actuante y además se les da información directa a los familiares antes que nada. Sí. Podemos decir que se están cumpliendo todos los pasos previstos y bueno, tiene un grado de lentitud obvio para que hagan las cosas bien. ¿Se sigue trabajando en el Batallón 13 con este cuerpo encontrado o ya se extrajo todo y se está trabajando en otro lugar? El Batallón 13 no se dejó de trabajar, en el sentido de que en el lugar donde se encontró el cuerpo, una vez retirado las piezas más importantes y lo que se parecía el cuerpo entero, se siguió haciendo la tarea para identificar que no hubiese ningún otro resto en ese lugar, y además se sigue trabajando a dos máquinas al efecto de poder hallar algún otro cuerpo y eventualmente terminar el 100% del área cautelada. Cuando se termine las excavaciones del área cautelada, lo que se hará es un análisis con los más de 100 testimonios que existen en el Batallón 13 para identificar si en algún lugar que esos testimonios indicaron sea necesario excavar. Al mismo tiempo, se está a la espera del informe del equipo argentino de antropología forense de sus pericias en materia de georradar por la denuncia que hizo general Fiola, general comandante jefe del ejército, que tramitó ministro de defensa y el fiscal de criminales de humanidad, a los efectos de que en un edificio podría haber allí también cuerpos enterrados. ¿Eso cuando dentro mismo del 13? No, eso es en el 14. En el 14. En el 14. Ahí está. ¿Ah? Y a su vez el fiscal tiene otro procedimiento. Es decir, aquí desde el del 2015 nunca se ha dejado de buscar yo diría que hemos hecho muchas intervenciones, como lo fue la Chacra de Paja Blanca, como fue en la Montañesa, como fue en Neptunia, y bueno, en el 13 se sigue trabajando dos máquinas. Yo creo que ha habido un trabajo muy intenso. Hay sí una cuota de fortuna en el hallazgo, pero cuota de fortuna alimentada y realizada por el trabajo sistemático que han tenido nuestros técnicos en los predios que yo mencionaba. ¿Hubo algún tipo de contratiempo, algo que hubiera enlentecido este proceso? Me refiero a alguna situación particular con personas que puedan estar ligados a este tema. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que tenemos que resaltar una vez más es que el secuestro, homicidio, tortura, desaparición forzada, violaciones de todo tipo a personas indefensas por parte de cuerpo de seguridad del Estado nunca más debe pasar en el Uruguay. Me parece que ese es el primer aprendizaje, y estos cuerpos enterrados clandestinamente en predios militares, una vez más nos llaman a la reflexión cómo pudo haber pasado eso en nuestro país, y tenemos que tomar todas las garantías para que no vuelva a suceder. En el caso de los trabajos de búsqueda y esclarecimiento, tenemos dos primeros elementos negativos. Uno es el paso del tiempo. Si esto se hubiera hecho inmediatamente después de reconquistada la democracia, probablemente se hubiera trabajado en mejores condiciones. Porque justamente es más fácil cuando un cuerpo está enterrado hace pocos años que 40 años después. Segunda situación, el pacto mafioso de silencio de los perpetradores, que han sido muy valientes al momento de violar los derechos humanos de personas indefensas, y han sido cobardes en el momento de reconocer sus crímenes y colaborar con la justicia. Además, yo creo que en lo concreto ha habido una serie de dificultades de amedrentamiento con los drones, con el ingreso ilegítimo a los predios cautelados, con hurto muchas veces de elementos de trabajo. O sea, ha habido un conjunto de situaciones que no han permitido el mejor desarrollo de los trabajos. Yo pondría dos ejemplos concretos, uno grandes, ¿verdad?, aparte de los que mencioné, como por ejemplo la identificación de un aparato explosivo en campo en el Batallón 3, cuando estaban realizando tareas. Y lo segundo fue lo que el ingreso criminal a las instalaciones del Grupo de Investigación de Antropología Forense de la Facultad de Humanidad de la Universidad de la República, que obviamente eso fue un elemento de altísima distorsión. Pero bueno, pero eso fue hace poco, hubo elementos hace poco tiempo que no se conozcan de también de intentos de amedrentar al equipo. Nosotros hemos siempre dado cuenta, según la realidad del hecho, a la justicia competente, sí, o a la autoridad militar competente. También es cierto que hay condiciones climáticas que nos favorecen las excavaciones, y es bueno reconocer también que son predios muy grandes, muy distantes, casi tipo monte, que también eso facilita este tipo de dificultades. Pero bueno, nunca bajamos los brazos, siempre trabajamos con optimismo y estamos cumpliendo las tareas para poder de alguna manera llevar algo de paz a los familiares detenidos desaparecidos. En esta etapa, en esta del hallazgo de estos restos en el 13, ¿se presentó alguna dificultad como esa que estaba mencionando? Bueno, no, cuando se encontró el hallazgo, allí ya no hubo dificultad, sino hubo colaboración plena de todas las autoridades. Michelini, ¿cómo evaluaron ustedes lo que pasó allí en la puerta del cuartel con los familiares, la demora para entrar? Todo bueno, es un hecho lamentable, una desinteligencia. Yo creo que ahora se corrigió en el sentido de que hay una orden judicial muy clara de cómo deben informarse los familiares, que me encomendó a mí hacerlo. Creo que además también es cierto que esa situación tan incómoda que se vivió en la puerta del 13, yo creo que se vivió también por el impacto, porque no era un hecho que pensara que iba a suceder. Yo informé a Elena Zaffaroni del hallazgo, fue impactante, se lo estaba informando además desde el exterior. Entonces, bueno, pero por suerte tuvo final feliz, porque los familiares pudieron ver cómo se estaba trabajando, que de eso se trataba, y además también tuvo acceso toda la prensa nacional para ver cómo se estaba desarrollando el trabajo. Y debo reconocer el compromiso del equipo, porque se trabajó contrarreloj, los efectos de que las lluvias anunciadas no fueran distorsionar la extracción del cuerpo allá. Michelini, le agradecemos mucho estos minutos y obviamente vamos a seguir muy de cerca todo lo que ocurra con esto. Una pregunta en cuanto al cronograma, la muestra para ADN que va para Argentina, ¿cuándo iría? Mire, la muestra se tendría que extraer y para eso el esqueleto tiene que estar en condiciones óptimas. Claro. Y después hay una parte logística de, por ejemplo, habría que evitar que la muestra esté dando vueltas el fin de semana. Ajá. Entonces, o sea que podría ser que vaya el lunes. Si hubiera que sugerir a la jueza, diría que no transferiría la muestra el viernes, porque me va a quedar un fin de semana, prefiero llevarla el lunes, que le lleve el lunes la muestra. Ajá. Directamente llega el lunes a Córdoba y no está dando vueltas por ahí. Pero bueno, son aspectos logísticos. Sí, sí, sí. Esperemos que y una vez se resuelvan que, correctamente. Una vez que vaya esa muestra. Si recibe la muestra, se necesitan 2 semanas como mínimo para tener un informe circunstancial. ¿Los técnicos que trabajan ahora son del Instituto Técnico Forense? ¿Es en ese ámbito? Son dos equipos. Una junta médica del Instituto Técnico Forense, el Poder Judicial, y el equipo a cargo de la antropología forense del grupo de trabajo por orden. Bien. Esto no va a Buenos Aires, en Argentina, es en una provincia, ¿no? Córdoba. La muestra se entrega en Argentina, en Buenos Aires, y el banco de datos está en Córdoba. Bien. Michelini, le agradezco nuevamente estos minutos. Gracias a ustedes y a las órdenes. Igualmente, hasta luego.